que andabas últimamente desconcertada, porque una amiga de buena fe te aconsejaba que no tenías futuro, que no sería nada. Un día de este mundo una relación conmigo empezaba. Yo nunca supe la explicación de lo que iba pasando. Si me preocupaba que al pasar del tiempo me ibas rechazando. Ajeno a todo, quise salir de mis sentimientos, ya que mis palabras se las estaba llevando el viento. Y ahora me entero yo que tu amiga, con sus razones, me quería a tu lado, sin conocer la verdadera historia que a mí me ha tocado vivir. Sin preguntar, quiso destruir el amor que siento por ti. Pero la realidad de esta vida es que el amor se crece, se sobrepone a lo que se atraviesa, al consejo de una amiga, a lo que diga la gente. A momentos malos, caramba, hay que darle frente. Y es que el amor se crece y se sobrepone a lo que se atraviesa, al consejo de una amiga, a lo que diga la gente. A momentos malos hay que darle frente. ¿Qué importa si tu amiga no quiere? Dime qué importa, corazón, si tú a mí me prefieres. Pues no estés diciendo que tú no me provocas. Si ayer me regalaste a la orilla del mar un besito en la boca. Dime qué importa, corazón, dime qué importa. Si me regalaste un beso en la boca, niña, después todo se soporta. ¿Qué importa? ¿Qué importa si tu amiga no quiere? Dime qué importa, corazón, si tú a mí me prefieres. Después no estés diciendo que tú no me provocas. Si ayer me regalaste a la orilla del mar un besito en la boca. ¿Para qué me provoca? Ay, coge lo que te toca. Sentimiento que me llama, sentimiento que me toca. Coge lo que te toca. Qué bonito fue ese besito en la boca. Coge lo que te toca. Coge lo que te toca. Coge lo que te toca. Niña. Del amor, todo tiene su proceso. En las cositas del amor, todo tiene su proceso. Y si tu amiga no entiende eso, pon de tu parte y rebasa eso. Como dice el coro, ay por Dios, pon de tu parte y rebasa eso. Te voy a enseñar cuál es el proceso. Pon de tu parte y rebasa eso. Pon de tu parte y rebasa eso.